cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión, aquí como siempre en radioesperantia.com. Comenzamos con un programa pues en vísperas de Navidad, aunque ya sabes que yo no soy muy amigo de poner villancicos y cositas de estas, y hoy pues no vamos a poner ninguno, ¿no? Aunque tengo un montón de villancicos o música navideña relacionada con la música que habitualmente te proponemos, pero no soy amigo de ponerlo. De hecho, hay listas de estas de éxitos o de lo más vendido que te van mandando los discográficas y todo es navideño y prácticamente ni las cojo, ¿sabes? Pero bueno, dicho esto, que estoy encantado una vez más de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, y creo que lo vas a pasar de maravilla estos casi 60 minutos que vamos a compartir juntos tú y yo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y comenzamos, como no podía ser de otra forma, con un estreno. Es lo nuevo de esta pedazo de vocalista, Carol Duboc, acompañada del teclista Jeff Lorber, viejo conocido nuestro, Universe. Su nuevo álbum, quería decir, se llama Ruthless. Confusión, comenzamos. If I could answer this one question, I would know the meaning of the world, and I would be famous everywhere. No one else would ever dare question anything that la conocimos como vocalista, ella también es pianista y comenzó componiendo éxitos para Chante Moore, por ejemplo, para Patti LaBelle, Stephanie Mills o Tom Jones, por ejemplo. Y con el teclista que la acompaña, que es el piano que escuchas, el de Jeff Lorber, ya compuso algunos temas, como por ejemplo el Elephant o Colored Glaces con Jeff Lorber. Excepcional, tanto uno como la otra. Nuevo trabajo, Ruthless. Y nos hemos quedado con este tema que nos ha encantado especialmente, Universe, Carol Duboc. Su álbum de este 2021. Seguimos. Excepcional bajista y el álbum que lanzaba el año 2008, que lleva el título de este, no, el álbum se llama The Flow y lo que escuchas es The Crease. Menudo bajista, Peter Muller. Además de los bajistas clásicos con un mástil, como todos los bajos, pero con cuatro cuerdas, las clásicas de los bajistas o contrabajistas. Peter Müller de Cruise. Pues saltamos el charco y nos vamos a Alemania, Hamburgo, concretamente Private Project, Don't Walk That Way. We'll be right back. Una delicia este grupo, esta banda germana, de Hamburgo concretamente. Ya te lo presentábamos hace ya un tiempo cuando lo descubrimos, Private Project. Esto es el Don't Walk That Way. Te lo repiten tanto que casi te lo memorizas. Pues vamos con más música y nos quedamos con un guitarrista excepcional. Se llama Michael Beans, su álbum homónimo, y es una producción de otro pedazo de músico, Paul Brown. Esto se llama Slow and Easy. Michael Beans, Slow and Easy, un fantástico álbum, que era su presentación, el álbum homónimo del 2006, con producción de Paul Brown, otro pedazo de músico espectacular. Nosotros seguimos, ya sabes que esto es Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Una versión espectacular de este You're in My System, de la banda The System, precisamente. Son Incógnito y, bueno, con ellos no sabes si lanzan nuevo disco, si es un anticipo, porque como graban tanto, pues complicado seguirles la pista. Es un chivatazo que me pasó el amigo José Antonio Martínez Ponce, que recordarás que hacía un programa aquí en Radio Esperantia espectacular, Black Soul. A ver si se anima y lo vuelve a retomar, que sería un lujazo. You're in My System con Jean-Paul Blue Mooney, lógicamente, y la banda completa Incógnito. Una delicia. Pues del Reino Unido, de Londres, nos vamos a California. Pedazo de teclista Cecil Ramírez, su álbum del 2008, Talk to the Hand, y esta delicia que me sigue encantando, Falling Through. Cecil Ramírez, su álbum Talk to the Hand y el Falling Through Time. Lo que escuchas, un tema desde la primera vez que lo escuché, me encantó. Qué bien suena, ¿eh? Cecil Ramírez, su álbum pertenece al 2008. Fíjate si ha llovido ya y da la impresión de que acaba de lanzarlo. Él se llama Lance Ferguson. Spectrum, su lanzamiento para este 2021. Lance Ferguson's Spectrum. Prácticamente pues cumpliendo la primera media hora de programa, de nuestro programa, en esta víspera de la Navidad del año 2020. Bueno, víspera no, antevíspera, porque estamos en el día 23, víspera de la Nochebuena, digamos. Lance Ferguson, Spectrum, Confusión. como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Thomas, una pedazo de productora, también vocalista norteamericana, aunque en este caso se deja producir por el saxofonista y mago de las remezclas Rob Hart. Yo soy todo lo que necesita, I'm all you need. Miracle Thomas, vocalista, también productora, con este repaso de la mano de virtuosa de Rob Hart. Seguimos. Una banda genial, liderada por el teclista Christoph Spendel. Christoph Spendel Group, Avenue E. Su nuevo trabajo, que se llama, pues, exactamente igual que este tema. Christoph Schwendel es un teclista alemán, lleva mucho tiempo ya en Estados Unidos y tiene bandas geniales. En este caso es un cuarteto, Christoph Schwendel Group, que nos presenta este 2021 álbum genial. Yo te he elegido el tema que le da título, pero el resto del álbum es muy tranquilito, interpretado por virtuosos de la música, como es este fantástico cuarteto. Y de Alemania a Estados Unidos nos vamos a Japón. Una vocalista japonesa, se prodiga poco, pero lo que hace, lo hace de maravilla. Esto es LA Nights de Yasuko Agawa, en Confusión, en radioesperantia.com. Yasuko Agawa, LA Nights, las noches de Los Ángeles. Un gran trabajo de esta pedazo de vocalista japonesa, Yasuko Agawa. Estamos en Confusión y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo esta música con nosotros, este tiempo de radio. Y te invitamos a seguirnos en otros tiempos de radio, en nuestra emisión en directo, radioesperantia.com. No tiene pérdida. Que desees irte a los podcasts, entra en radioesperantia.com, te vas allí, buscas programas y cada uno de los programas los tienes bien ordenaditos y puedes escuchar uno detrás de otro en el momento que precisas. Y también agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan, no a través de radioesperantia.com, sino a través de otras emisiones. Una radio universitaria en la zona de Orense, Lugo, Pontevedra, por ahí. O dos o tres, un canal. o Vigilante Radio, que también nos escucha, nos escuchas, y te lo agradecemos. L.A. Knight, Yasuko Agawa, esto sigue siendo Confusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es flautista, se llama Kim Scott, nos encanta, la he escuchado ya muchas veces en Confusión. Y este es el último álbum que tiene hasta ahora, 2019, Free to Be, libre para ser, o libertad para ser. Escuchamos el tema que le da título con la saxofonista que escuchas de fondo, Jasmine Gent. Y estaba mirando porque me extrañaba que este fuera el último, pero es verdad. Y ya anuncia para el 22 de febrero su nuevo trabajo, que está relacionado con la luz. Lo miré, no me acuerdo. Está con el Bright o Shine. Me viene a la cabeza. Podía buscarlo, pero bueno, no lo he hecho. Pero recuerdo que tiene algo que ver con la luz. Shine de brillo, o Bright de brillo, más o menos. Kim Scott. De momento nos quedamos con lo último, que es The Free to Be, y que nos encanta. Y seguramente te sonará el sonido de Filadelfia, y este era uno de los exponentes que desgraciadamente pues ya está desaparecido. Fat Larry's Bam, del batería Fat Larry. Yeah. Act Like You Know. You wanna know. just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. Una maravilla, Fat Larry. Fat Larry's Band. Fat Larry era el batería que desgraciadamente falleció. Esta maravilla. Actúa como sabes, act like you know. Y como te he dicho muchas veces que en el juego Grand Theft Auto, este tema lo podías seleccionar cuando cambiabas de coche y ponías la radio, pues no te lo voy a decir más. Ya te lo he dicho muchas veces y no quiero repetirme. Pues vamos con la recta final, que nos quedan 3 temas y 9 minutos. A ver cómo nos lo montamos. Esto sigue siendo Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. una banda genial de Exodus Quartet, que no se prodigan demasiado. Summer Solstice, el solsticio de verano, precisamente ayer tuvimos el solsticio de invierno, es el tema que nos proponen, y es una banda que aparece en todos los recopilatorios de acid jazz. Te aparecerán Exodus Quartet, los pioneros de este tipo de música acid jazz. Y con los suecos Blacknus nos iremos a emplazarte para el programa siguiente. It should have been you. Deberías haber sido tú. Jennifer Brown y Titillo, dos de las vocalistas de Blacknus, en esta maravilla, It Should Haven't Been You. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de radio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y no solamente eso, sino recibe la cordial felicitación. Y todo el equipo de Confusión, pues te desea eso. Que pases una Navidad fantástica. Feliz Navidad junto a los tuyos, y que nos vemos en nada, en cuestión de días. Nos vamos con este fantástico teclista Fred Gassita, I Want You, Bye Bye. A ser felices, feliz Navidad y hasta la próxima.